Supongo que ya estás algo agotado, así que será mejor que comas una antes de que pelees contra esos sujetos.